La mirada del autor. Los años bárbaros fue concebida por Fernando Colomo como una auténtica road movie. El rodaje siguió, en gran medida, el mismo recorrido que realizan los protagonistas, avanzando por distintos paisajes de la España interior y convirtiendo el territorio en una parte esencial del relato. Así lo recuerda el director. Recuerdo que empezamos rodando la película en El Escorial, y a partir de ahí seguimos subiendo hasta los Pirineos, ¿no? Y contamos toda la historia prácticamente en continuidad. El principio de la película, que era el Valle de los Caídos, se rodó después, o sea, se rodó al final de todo el rodaje. Esta forma de trabajar reforzaba la sensación de movimiento real, permitiendo que actores y equipo vivieran el viaje de manera similar a los personajes. Hay una secuencia que Colomo recuerda con especial cariño: la comida rodada en el interior de una de las casas. Y hay una secuencia que le tengo mucho cariño, que yo creo que la rodamos ahí en Casa de la Vega, en una casita que es una comida que hay, en donde una de allí, que es una actriz que era Mónica Cano, maravillosa, improvisó como toda una comida ahí explicándole cómo se hacían las gachas. El rodaje en la zona tampoco estuvo exento de dificultades. Estuvimos en Alhama de Aragón, nos hospedamos en el balneario y ahí tuvimos, digamos, un pinchazo no del coche, sino que no conseguimos terminar una secuencia y, eso nos retrasó.